to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca a tres de los cuatro miembros, para que no se atasquen tanto después de los días festivos, del equipo de SA, ese siempre honorable y decente programa, dijo nunca nadie que nos haya escuchado. Pero eso sí, no nos reclaman porque decimos cosas en cámara de eco. Saludos al norte. De la ciudad, del país, donde quieran. Bueno, rápidamente, aquí a mi diestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Saludos a todos y bienvenidos al único podcast que es que les motive en la vida y en sus metas de año nuevo. Sí. Y aquí a mi siniestra pude sacar algo, pero tienes razón, güey. Lo que no saben es que ya vamos a quitar categorías. Lo bueno es que el güey al que le vas a quitar la categoría no nos oye, güey. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Zico. Saludos, ya. Carnalitos, ¿cómo están? Se va la bicicleta y se va la de hámster también. Es que está muy cañón, la pinche bici te acaba, güey. Por más que corras, no la alcanzas, güey. Güey, no, una cosa es que la uses para hacer ejercicio y otra cosa es que la uses de transporte a tu trabajo todos los días y ahí es donde ya tuerce el rabo la puerca. La puerca torce el rabo, como quieran ponerlo. En este momento el Wookiee, nuestro port de moda, nuestro propio comercial de PETA, no se encuentra. Eventualmente llegará. Un bonito. Él lo dijo, yo no dije nada, algo le sabrá. Bueno, ya saben que rápidamente, ya saben también que tenemos a nuestro carnalito Clarky, que parece que ya va a dejar de vender de quemar secuenciales en Pachuca diciendo que está en Nueva York. Ah, menos mal, yo creí que ibas a decir de quemar algo que ya es recreativo. Y cada quien, güey. ¿Quién soy yo para, güey, limitarnos? Cada quien que haga lo que quiera. Y ya saben que rápidamente también tenemos a nuestros Patreons. O sea, gente como ustedes, pero más chida. Porque nos apoya en nuestra iniciativa Patreon, en el Patreon Initiative. Y tenemos, ya saben que en el centro del multiverso, nuestros supermecenas, el mismísimo John Spirit en el House of Heroes. Tenemos en el Watchtower a nuestras productoras ejecutivas, Anita Vales Mil y Ale Velasco. Y obviamente tenemos en el Hall of Justice a Super Rodrigo Díaz, que ya es hora de activarse. Dijimos que los íbamos a bulear, y a los que caminan también, ¿verdad, chico? Efectivamente. Claro que sí. Mira, te les voy a decir una cosa. Tiene más mérito caminar porque le invierto más tiempo, güey, para llegar a los mismos kilómetros. Cuando vas por la rosca de Reyes, sí, güey. Oye, o el pan dulce para cenar. Pero a 6 minutos y medio la caminada, güey. O sea, está tan jodido. Te la venden barata. Bueno, ya saben que también tenemos en Mount Justice a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en Lian Yu, porque ya lo sacamos de la isla de Gilligan, tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Alberto García, Jorge López, Mau Nieto, Francisco Resendiz y el mismísimo Jaime Rosales. Exactamente, que eventualmente nos estará acompañando algún día en un programa. ¿Tú ibas a decir algo? Un saludo a todos los que nos están viendo. La razón por la cual estamos grabando este primer bloque, le estamos haciendo live streaming. Saludos, Carito, que ya se incorporó ahí. Y de hecho, justo cuando te íbamos a mencionar, lo hizo ahorita así en el listado de Patreons, le estamos dando un adelanto. Porque exactamente. ¡Ay! Ya tenemos más audiencia, ya nos está viendo más personas. Ricardo Rubio lo está viendo. Sí, te voy a poner un like, güey. Excelente, ya tenemos un like. Bueno, la razón por la que estamos haciendo esto es porque estamos cada vez más cerca de nuestra, que es nuestra tercera meta. Nuestra segunda meta, uh-huh. En el Patreon Initiative. Entonces, un agradecimiento a Juan Espíritu, desde luego, ya que le está dando el empujón, literalmente nos está apoyando más, para que lleguemos a esta meta, que es el primer bloque en video, en live streaming, que es lo que estamos haciendo ahorita. Un pequeño adelanto, sé que lo peor que podemos tener es que nos vean las caras, pero por lo menos verán las reacciones en el momento de la grabación. Exactamente, porque realmente, como que digas, vamos a vender las caras, ni que fuéramos Scarlett Johansson. Tenemos cara de gente de radio, sí, a huevo. Efectivamente, esa es muy buena. Sí, sí, sí. Y esa es una gran frase porque antes, cuando no se conocía a nadie, llegaban a la televisión a entrevistar. Bueno, les presento al papá de Toño de Valdés. Decías, güey, está pelón y bien feo, güey. ¿Qué pedo? Su hijo también, nada más que él tiene que meterse injertos y todo, güey, sí, para que aguante la cámara, ¿no? Entonces, por eso es la frase, exactamente, efectivamente. Exactamente. Después de este pequeño breviario cultural, pues ahora sí, a lo que te truje, Chencho, estábamos platicando, si fueran Patreons, ya lo hubieran visto. Ya estuvimos platicando con respecto al desarrollo de King en el título de Batman, cómo ha ido de mne a sólido a qué chido escribe este güey ya cuando son sus ideas. Ese es el trasfondo que dices, Carnalito, efectivamente. Hay que mencionar nada más, digo, para los que no tuvieron la fortuna de escucharnos en el bloque exclusivo para Patreons. De vernos, güey. No, por eso video, no es video, ¿sabes? Es video. Me vale, pero la verdad, el privilegio es por escuchar. Te presto mi gorra y tápate, güey. Muchas gracias, carnalito. Voy a darle shiny. Entonces, el chiste de todo esto es que King empieza con arcos comprometidos con otras historias. Eso no lo permite desarrollar sus propias ideas, que empiezan desde el número 1415 con Rooftops y continúan en Iron Bane, de cierta manera, aunque era parte de I'm Suicide, que era con Suicide Squad. Pero desde ahí empieza a desarrollar todo y el pináculo en el que se ha basado es la relación con Catwoman y con la Bat Family. Lo chido es que aquí sí existe Bruce Wayne. Eso es lo fregón, a mi gusto, que ha puesto anteponiendo en su run King. ¿Es Batman? Sí. Pero Bruce Wayne merece tener el mismo peso, merece tener protagonismo y merece ser feliz, como lo dice en una historia, ¿no? Por ahí. Y ahora quiero que pongan atención porque se dieron cuenta que habló como 2 minutos y nadie lo interrumpió. Quiero ver cuánto aguanta él sin interrumpir a la banda. Como 10 segundos, carnalito. Ven, no pudo. ¿Qué ibas a decir, Dan? Un detalle que vale la pena mencionar y es precisamente con el recordemos que arranca con una trilogía de series propiamente de trade paperbacks, por catalogarlo, y en el de I Am Suicide también hubo una de las ideas más cuestionables, pero que curiosamente encajan dentro del manejo, y es que es la línea de sucesión del propio Batman. De ahí tiene su relación con Gotham Gear, pero también es la cuestión de por qué él tiene ese instinto suicida en cierta medida, que es parte del mismo Batman. ¿Y te acuerdas cómo lo establece el personaje, carnalito? No, lo dice muy claro, o sea, es un momento en el que él dice que tiene un intento suicida como niño, me parece como a los 10 años, como la edad de Robin, por ahí, y dice que estuvo a punto de cortarse las venas. Y eso está un poco debatible, ¿no? Porque eso, tengo entendido que no se había mencionado en ningún lado. No. Eso es nuevo, es un aporte de King. Se me hace excesivo en ese momento, de todos modos, se da cuenta y se compromete más bien en no evitar. Y todo es por el paralelismo que tiene con la historia de Bane, ¿no? No, y además de la historia de Bane, algo que vale muchísimo la pena mencionar, el último número que se publicó, en el cual tienes la historia del otro Bruce Wayne, del jovencito, con ese es con el que establece el paralelismo. Es correcto, carnalito, a eso iba. Está bien rudo el último número. No le han dado el peso que tiene, ¿eh? Está bien ruda, güey. Pero tiene los nombres de los padres, ¿no? Casi tatuados. Como, tatuados, sí. Es como... No, se los cargó a la Sass. Son Scars. Está bien rudo, pero ahí es donde te das cuenta cómo un detalle o cómo una forma de pensar te puede llevar a volverte un psicótico esquizofrénico como Batman o un estúpido escuincle con la cara toda carveada, ¿verdad? Gracias. Oye, aquí es lo interesante. ¿Creen que sirva ese personaje vuelva a salir en su rol? No, eso nada más fue para precisamente... No es la primera vez porque que lo hacen. Porque es más bonito que... en el trasfondo es más bonito que Hush. Perdón. ¿Ven cómo no dura? Sí, pero es más bonito. Así lo voy a interrumpir cada 20 segundos para que vea lo que se siente. Pero es más bonito que Hush en ese aspecto. Tiene más sentido. A Hush, de entrada, le hicieron el... No es un retcon. Presionan el flashback a que la familia Elliot es de la alcurnia de Ciudad Gótica. Es de las 5 grandes familias, sí, ¿no? Exactamente. Los Cobblepot, los Wayne... Son los Cobblepot, los Wayne, los Kane, los Elliot y hay otra que se me va... La que ya serían 6 familias. Entonces, no son 5. Es Wayne, Cobblepot, Kane, Elliot y me faltó uno. Okay. Que no lo ubico, honestamente. Pero ¿no es de los mafiosos? Maroni. Los Maroni. No, sí. Los romanos, los Maroni. Es que los romanos son exclusivamente de lo que hace Loeb y Sale, ¿no? Uno también lo es. De entrada, los romanos y los Falcone. Los Falcone, efectivamente. Los introduce Frank Miller en Year One. Sí, por antes no existían. ¿No? Sí. Es correcto. Pero no es la primera vez que utilizan a un niño para hacer el paralelismo de lo que pudo haber sido Bruce Wayne. Correcto. Y no son personajes que han retomado. La diferencia con Elliot, en Hush, ajá, es que ya es un personaje adulto la primera vez que entra. Ajá. Y hacen el flashback. Es que yo me acuerdo cuando éramos niños, ¿no es cierto? Vamos a justificarlo, su lazo que tiene, que pasó algo similar con el caso de Superman. Saludos a Juan Espíritu, que se acaba de incorporar. Pasó con Superman precisamente cuando crean el personaje de Conduit. Ajá. El conducto que era el superamigo de la prepa de Clark Kent. Eso fue, para los que no lo ubican en los arcos, obviamente. ¿Cómo yo? Sí, gracias. Eso fue... Jorgens, ¿no? Exactamente. Es The Death of Clark Kent. Es correcto. Ajá. Y que Conduit es el que provoca o es uno de los catalizadores para la muerte de Clark Kent. Eso viene después de que regresó Superman. Para la literalmente. Tal cual, sí, tal cual. Así, no hay vuelta de hoja. Pero, digo, esa es la gran diferencia con nuestra historia. Ahora, aquí hay otra cosa muy importante que estuvimos comentando también en el Behind the Mix. No esto propiamente, porque hay cosas que hay que dejar nada más para los Patreons. Pero nos estamos dando cuenta de lo que es tener una buena idea y hacer clic con el personaje para hacer buenas historias, para presentar nuevas relaciones o nuevas interacciones entre los personajes ya conocidos y establecidos, como la Bat Family, Selina Kyle, etcétera, Talia, Alfred y el negro que quiere ser Batman. Pero bueno, uno de los dos negros que quiere ser Batman. Quiere ser Batman y quiere ser Robin. Él mismo lo establece. Si ¿Sí? ¿Te acuerdas? En un momento de cuando están ahí todos comiendo, él mismo dice, pero es que yo no soy Robin. Sí, es por que más que tuvo su serie de We're Robin, ¿no? Él fue Robin, Robin mayor Duke. Pero él mismo dijo, yo no soy Robin. Entonces es como, esto es de Snyder, este güey que se trague su personaje, que haga lo que quiera, yo me quedo con los que quedaron los cuatro. Pero fíjate que hay algo bien interesante. Los negros siempre quieren ser algo de la Bat Family. Que no, pero no saben quién. El primero es Batwing, que no soy Batman, pero voy a ser como Nightwing, pero no voy a ser Nightwing y voy a ser Iron, whatever, sin varo. Le agrego el Bat, no, es como, perdón, es que me acordé del meme en el cual, oye, el Batimóvil no jala, Batman, ve a checarle la batería, que es una tería. Sí. Check the battery, what's a cherry, ok, pero y el otro es Duke, que es, no quiere ser Batman, pero quiere ser Robin y no es nada, al final. Duke, al fin y al cabo, es la creación de Snyder que tiene para su Year Zero. Y ese es mi punto, precisamente. No, es de antes, él surge precisamente en We Are Robin, ¿eh? No. ¿No? Es el niño. Y de ahí se lo llevan para We're Robin. Duke es el niño al que la mamá le rasura a Bruce Wayne con la navaja de las piernas. Okay, es el que está exactamente ahí cuidándolo en su lecho cuando a la mitad del arco queda malherido, ¿no? O sea, está madreado, está ahí aventado y la mamá dice, te ves muy pandroso. Quítale la barba con la navaja con la que me rasuro las piernas. ¡Raspa, madre! Sí, a madres, cabrón, pero bueno. ¿Quién ha tenido pareja y lo usan después? Sí, no. Te joró en la cara. Pero cañón la Carlos, sí, no está cañón la barba, no está del lado. Pero bueno, en fin. El punto de todo esto es que aquí es donde vemos la diferencia y lo íbamos a comentar antes de grabar del Behind o el programa. Mientras Snyder quiere meter la gran historia espectacular y a huevo con un personaje que fue y ha sido a lo largo del... Salvo una historia, siempre lo hemos dicho, underused, que es el Riddler. Porque en Hush y Return of Hush y todo, en realidad no han sido buenas historias. Run, Riddle, Run, que son tres prestige formats, que es una historia entre tres. Es muy mala, la historia es muy deficiente, el dibujo es muy chafa. Todo lo que se ha hecho fuera de Dark Knight, Dark City. De Milligan, de Peter Milligan. Exactamente, que es lo que retoma Grant Morrison en Return of Bruce Wayne. Y eventualmente lo retoma Snyder también, sí, ahorita para Metal. Lo de Barbatos, porque es un concepto chido que hizo Morrison. O sea, ese es el problema. Fíjate que lo chido, y lo hace King en War of... Jokes and Riddles. Jokes and Riddles, o Riddles and Jokes, no me acuerdo cuál es el orden. Jokes and Riddles. Creo que esta es lo que quiso hacer Snyder que no pudo. Honestamente, algo decente. Sí, efectivamente. Algo bien planeado. Efectivamente, no. El poner a The Riddler al nivel casi de The Joker. Donde debe estar el Riddler, que es uno de los principales villanos de Batman. Está tan cañón que lo hace tan sencillo poniendo el capitán de un bando es The Joker, el otro es The Riddler, y hasta el pingüino, que se me hace un poco excesivo. Yo creo que al pingüino yo lo hubiera esquivado un poquito y hacer el camino de Catwoman, que no tiene partido, lo hubiera separado, pero todos los demás toman un partido, ¿no? Cualquiera de los dos bandos. Y en ese momento, sin hacerle tanto a la faramaya, el buscar el ser trascendente, el buscar eso, lo encumbra a un nivel mucho más poderoso que lo que logra hacer en su Year Zero, en su Zero Year, ajá, perdón, porque es Zero Year, uh-huh, es Snyder. Cero, no vale, güey. Sí, sí. Pero fíjate, es un detalle express, y la razón por la importancia, por el manejo del personaje, y lo hizo Milligan en su momento, es, Milligan lo desapega completamente del personaje de las películas o de las series, no es el güey que hace bromitas, o sea, sí lo sigue utilizando, pero lo tornó bien darks al volverlo parte de un ritual para adquirir poder con tintes satánicos. Lo que ocurre en la Guerra de los Acertijos es literalmente una guerra de mafias. Y eso es lo que lo pone como estratega y como alguien que tiene mayor y mejor conocimiento, casi a la par del mismísimo Batman. Pero ¿en qué momento se ve que está abajo de The Joker? En el momento que después de la cena... Ahí este, como se acomoda. No, sí, pero después arriba de la novia, arriba el novio, que se acomode como quieran, güey. Hay dos detonantes en que tome partido definitivamente Batman. Una, que no puede ser, por más que quiera estar del mismo lado de The Joker. O sea, eso es lo primero que debes de entender como escritor, ¿no? Entonces tengo que compensar la balanza y la manera de joder es de Riddler. Y aparte tiene toda la subtrama de The Kiteman, que es la muerte a manos de... Yo creo que The Kiteman es un personaje del que todos nos hemos burlado tanto, pero tanto, güey. Con Crazy Quilt y sí, no sé. O sea, The Signal Man, güey, Calendar Man, hasta que lo vuelven Merol. Bueno, Calculator lo hicieron Merol. No, Calculator sí, al Calendar Man, güey. No, ¿sabes quién lo hizo? En el primer número de King, precisamente. Es correcto, el primer número de King. En el Rebirth, propiamente. No era el número uno, era el Rebirth. Que, de hecho, lo hacen más chido, lo he visto en Long Halloween. Sí, sí. Calendar Man es junto con Holiday. Donde se demuestra que es el peor detective del mundo porque tardó un año en resolver ese caso, Batman. Sí, básicamente, güey. O sea, te das cuenta que es muy hábil Harvey Dent, güey. Y lo que pasa es que Calendar Man iba en noviembre y Batman iba en enero, güey. Sí, iba retrasadón, güey, sí. Pero fíjate, aquí, y vuelvo a lo mismo, ahí te das cuenta la diferencia. In my not so humble opinion, o sea, que es la única que cuenta en realidad, bueno, aquí junto con la mesa, es... No necesito hacer algo realmente espectacular, ni world crashing, ni universe imploding, ni nada así por el estilo, para hacer una buena historia. Si, de hecho, si se han dado cuenta, las grandes historias, en particular de Batman en este caso. Year One, si te das cuenta, no revienta el universo, Ciudad Gótica no está al borde de la destrucción, es simplemente una gran historia de la vida de Bruce Wayne. Segunda... Está Strange Apparitions, el arco que siempre hemos mencionado, de Engelheim, y siempre se me va el dibujante, que es buenísimo. Engelheim, y ahorita te lo... Ajá. Y de igual manera, no hay algo así que es, ¡ay, es que Gotham City se la va a cargar el payaso! ¡Ay, sí, está Rupert Thorne, que es el jefe de la mafia y que se vuelve el mayor de Gotham City! Ajá. Pero es más la vida de, como lo mencionamos, Bruce Wayne, Silver St. Cloud, todo lo que pasa en Gotham City, y al final eso las hace historias memorables. Hay un número buenísimo que dibuja Jim Starlin y... No, Jim Aparo, perdón. Ay, no, creo que es Moench. No recuerdo quién. Es exactamente después de la muerte de Robin, de Dead in a Family. No Dead of the Family, Dead in a Family. No era la comadre, no, todavía no entraba, no, ¿verdad? No, es antes, es mucho antes de la comadre. Se llama Wishful Thinking. Es Len Wayne. Len Wayne, el que escribe, es correcto. Y es una sola historia, es un solo número. Engelhardt. Y se llama... No, el dibujante no. Es el autor, es Engelhardt y Len Wayne. Ajá, son los escritores. Son los escritores. Y el dibujante no. Se llama Wishful Thinking y es exactamente después de que muere Robin. Hay un sniper y Batman recuerda exactamente el día de la muerte de sus papás, pero previo a que fueran al cine. Que le suelta un manazo papá Wayne a Bruce, porque hay pinche niño como cuchillito de palo, no corta, pero como chinga. Parece millennial, digo, parece como millennial, güey, because my fears, ¿no? Marshall Rogers, es correcto, es el dibujante. Y le dice Bruce al papá, I wish you were dead. El mismo día que los matan. Está muy caro. Está rudísima, es una historia rudísima, pero es, no hay peligro universal, no hay seres de otro universo queriendo invadir esto. No hay, esto es una frase que le robé a mi carnet. No hay esto, no hay aquello, no hay el otro. Y sin embargo es muy buena, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde te das cuenta que no las historias que más trascienden son los que están bien armadas, están bien fundamentadas, tienen buenos diálogos y hasta ahí. O sea, no hay peligro universal, güey. Ahorita mencionaste algo que curiosamente es de lo que le alabamos a King en el arco y que tiene que ver con el manejo de las relaciones personales, particularmente de pareja, que es algo que sabes que de entrada es un playboy, Bruce Wayne, pero sin embargo son de esos detalles que lo tienes como secundario. El mismo Morrison cuando empieza a tomar en su run de Batman es de lo quiero volver como el James Bond pero con capa. Ajá. Y sabes que es el ladies man, pero sin embargo en pocas ocasiones se ha explorado ese aspecto que nuevamente retomando lo de Tim es un enorme acierto lo que hace con un personaje ya establecido, que es la misma Catwoman. Y en este caso, con la misma Saint Cloud. Exactamente. Digo, y esas son las cosas. Ahora, por otro lado, lo que tú mencionabas de Zero Year. La gran historia en 12 números con el Riddler, que honestamente es una estupidez que podrías haber resuelto en 3 números. Honestamente, güey. Jugando el videojuego. Bueno, sí. Yo como siempre lo he dicho, jugando el videojuego. Sí, cabrón. Sí. O sea, son... y es que tiene la estructura del videojuego. Alabamos mucho, a Snyder, porque me incluyo en su momento, lo hice con Court of Owls, porque era algo nuevo, con Black Mirror, dices, güey, impresionante, Mirror. Dark Mirror, es sí, correcto, Black Mirror es la serie de televisión, sí. Nada más voy a poner, es que estaba buscando, pero bueno, el chiste de todo esto es que las gráficas entre Snyder y King van así, o sea, se cruzan. Tal ¿sí? cual. Uno empieza en su pico. Uh-huh. Y va bajando conforme va pasando el tiempo y las historias que va desarrollando. Uh-huh. Llámese Snyder. Exactamente. Y en cambio las otras van increciendo. O sea, van agarrando un mejor ritmo, van... Cada vez tú lees los one shots, lo que hace, los dúos... Los últimos 15, 20 números han sido buenísimos. El último año. Exactamente. El último año de King se volvió sólido. Uno, sólido. Y aparte, humano, Everlasting. Son números que son historias Everlasting Stories. ¿Sabes qué es lo más fregón del World of Jokes and Riddles? A mí, honestamente, no me termina de matar de contento. Yo esa sé historia, que no, pero la considero como sí, buena. No, a mí me encanta porque, a pesar de que trata de ser una emulación tipo un Killing Joke en su momento, porque todo el meollo del asunto es una pregunta. Y lo dice. ¿Por qué no se ríe de Joker en todo el tiempo? En ese momento se acababa la guerra. Y en el momento que le dicen cuál es la diferencia, y todo el tiempo lo están preguntando, entre un chiste y un acertijo. Y lo más padre y que le da validez hasta un personaje tan imbécil como lo interpretó Jim Carrey en el cine, lo dice, The Riddler no lo entiende. Sí. Y él mismo dice, no entiendo cuál es la diferencia. En el momento que se encabrona, se da cuenta de lo que está haciendo Bruce Wayne, apoyando un solo bando. Y en ese momento tiene un deseo tan humano como el de matar a The Riddler por lo que le hizo al hijo de Kite-Man. En ese momento, que es todo el trasfondo, eso es lo que vale para mí de la historia. Que se lo está cantando a Catwoman en un momento de debilidad de Bruce Wayne. Que te lo cuenta y que no tiene muchos. Y eso es lo que tiene el pináculo. Es en ese momento... lo detiene de Joker. Y lo más curioso es que es de Joker el que le pone el alto y le dice, estuve a punto de convertirme en ellos. ¿Cuál es la diferencia que me detuvo de Joker? Y ese es lo que lo atormenta a Batman. Y eso para mí vale toda la historia. Probablemente le sobran un número o algo así. Esa conclusión para mí vale todo el arco. Pero también ahí hay un detalle muy particular y por qué lo detiene el Joker, porque no es él el que lo lleva a ese punto, que ha sido la meta, directa o indirecta, es la meta a la que quiero llevarte, pero no quiero que llegues a esa, te quiero convertir en mí. Sí, que es básicamente la forma bien hecha de lo que está haciendo Snyder en la basura de Metal. Que The Batman Who Laughs es básicamente... Comenzando, me puse al tanto con unos cuantos añitos atrasados que tenía de Batman. Pero, o sea, si te das cuenta, es básicamente lo que es lo mismo que está haciendo Snyder en Metal. El Batman Who Laughs es el Batman llevado al extremo, sin ponerse límites, sin tener que responderle moralmente a nadie. Ajá. Y hecho de una manera, honestamente, la única manera que tengo de escribirlo es muy basura. A diferencia de todo lo bien. King, en 2 números, te dejó, como lo comentamos, hiper clarísimo cómo es la amistad, de una manera muy extraña. ¿Y la rivalidad? La amistad-rivalidad entre Batman y Superman. Está poca madre. ¿Cómo es? ¿Cómo ve Batman su relación de pareja? ¿Cómo ve Superman su relación de pareja? ¿Y cómo los ven los demás? ¿Cuál es el concepto que tienen ellos de cómo debe funcionar una pareja? ¿Y cómo debe comportarse la gente alrededor. Eso sí lo hace muy bien King. En dos números, Snyder en 20.000 arcos, 20.000 estoy hablando exageradamente, obviamente, no lo puede hacer, güey. Snyder, honestamente, después de Cart of Fouls, que es un gran aporte, que es un gran retcon también, el tener establecido familias poderosas que mueven los hilos de Gotham desde tiempos inmemoriales, exactamente. O desde que llega el fundador, ¿no? Que es desde el oeste, me parece, por ahí, ¿no? Todo eso es lo que hace muy bien Snyder. El problema de Snyder, si se acuerdan, es que se ha obsesionado por ponerle o hacerlo una especie de Iron Man. O sea, cada vez que lo ves, está enfundado una nueva armadura, está buscando, o sea... No, para mí, el punto de lo que quiere hacer Snyder, para mí, es hacer el Batman definitivo. Esa es toda su búsqueda, es no hay un Batman más chingón que el mío. Y no se ha dado cuenta que mientras él está esforzándose, haciéndose 20.000 crossovers y Batman más Deus Ex Machina que el que hizo Grant Morrison. Hay un güey que bajita la mano, está así de que sí, güey, pero mira qué chingón están mis historias. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, regresamos. Somos el equipo de SEA, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como de ser ese estúpido planeta y este maldito programa, y nos vamos a buscar la libertad, nos vamos con el Hoff, vamos y venimos. Get it down. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Esto sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo tres de los cinco miembros que por lo regular les introducimos semana a semana. En el bloque anterior estuvimos hablando de la gran diferencia entre lo que es un escritor que tiene idea de lo que quiere hacer, o sea, historias sólidas, historias perecederas. Aunque se tarde en desarrollar esa idea. Exactamente. A un güey que en tres números quiere destruirte el universo, crear un multiverso y decir, ¿qué hizo el escritor? ¿Quién ha sido el escritor más chido? Ah, Grant Morrison, ok. ¿Cómo le hago para ser más chido que Grant Morrison? Ah, voy a hacer lo mismo que él, pero diferente. Una pregunta, carnalito, y aprovechando que tú estás empezando a leer ahorita The Forge, estás en tu Batiroom. Sí. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se lanzó el primer número? En el Batroom. Room. Que, güey, es la mejor manera y es el mejor lugar donde te lo puedes llevar. Se te acaba el papel y no te duele desperdiciar los $4. Pero te lo deja cromado y metalizado. No, debe de doler, güey. Sí, güey. ¿Cómo debe de limpiar? Como manubrio de bici. No absorbe. Sí, es como manubrio de bici cromado. Güey. Reluciente. ¿Pero en qué mes se lanzó? Porque eso se me figura que ya tiene casi medio año y la historia sigue sin avanzar la gran cosa. No va a avanzar, pero lo más vacío es que creo que le faltan dos números nada más. Ya no salen ni one shots ni nada, porque estaba viendo aquí. Porque ya tenemos Doomsday Clock de entrada. No, deja eso. Porque es una cosa bien interesante, ¿eh? Como que a Snyder se le fue la onda y no se dio cuenta que Doomsday Clock tenía más trascendencia para lo que es el Rebirth. Es un metal, ¿eh? Oye, ¿qué jodidos están los números, por cierto, de ventas de todas las compañías? Sí, güey. Viendo que yo, la verdad, pensaba que esto iba a... El Doomsday Clock iba a reventar. Es el primer lugar. Con 108 mil copias. O sea, güey, ¿qué pedo? A principios de año. Recordemos lo que pasó con la guerra entre el crossover de The Button y de Batman y The Flash, que en números independientes le ganó al Secret Empire. Y estábamos hablando de números de 120 mil, ¿no? Sí, aproximadamente. Exactamente, o sea, pero creo que hubo uno por ahí de Marvel que sí llegó a los 200, 300 mil hace poco. Pero ya son garbanzos que no... Güey, son números que van a tener que marcar en Marvel o en DC o en la compañía que sea, pero hasta Walking Dead, o sea, ha bajado, ¿no? Porque están 65 mil promedio ahorita. ¿En cuánto está vendiendo The Walking Dead? ¿Alrededor de cuántos? 65. No estás hablando... Estás hablando de números muy sólidos. Pero no estás hablando de números espectaculares, güey. Estás hablando de que hay cómics de 30 mil, 20 mil... Que hubieran sido cancelaciones. Ahora ya no los atran a cancelarlos porque estás hablando que son la norma. Mira, para que tengan una idea. Estamos hablando de 20 mil, 30 mil, 40 mil copias. Y dirán, ay, sí, güey, pero en los 70s no. X-Men lo llegaron a cancelar... No porque no vendiera, sino porque le llegaban los números de venta tarde. Recordemos que antes no había sistema de distribución por Diamond. Ajá. Era no, cada sí. quien... Neil Adams hasta dijo, soy un jodido, no pude, y eso que fue mi reto personal lograrlo. Y después dijeron, no, Neil, tú eres una reata, güey. Sí, sí lograste superar los números. Ya que te fuiste. Ya que te fuiste. Nos dimos cuenta. Nos estuvimos reimprimiendo, nos dimos cuenta, somos unos tontos. Te invitamos a que ya nos regreses porque se lo vamos a dar el título a Cockrum y a Len Wein. Exactamente. Hay un chavillo, Len Wein, que no nos va a aportar nada. Creo, a ver si se trae un canadiense que nunca aporta nada como John Byrne, güey, para que nos ayude para levantarlo. Pero, con todo y eso, son números sí, es cándido, ¿verdad? Más también. Altos, sí. Son números más altos que lo que se está vendiendo hoy en día, güey. Okay, estoy revisando algo de datos, porque se hizo la comparación. Concretamente en diciembre, las ventas en general tuvieron un drop del 10%. Pero viendo un comparativo en mercado estadounidense, recordemos que este es el que importa, y esto es lo que estábamos buscando y que mencionamos hace tiempo, la comparación entre impresos contra digitales, que esa casi nadie te desosaste. Con Comicron sacaron el... Se la buscó y se la encontró, güey. No, es que yo lo busqué y no lo encontré. Y mira, vamos del 2011 al 2016, que son los números comparativos específicos, y por ejemplo... Si lo dejas hablar, te va a decir, güey. Para eso me voy a mi propio podcast con cosas de azar. Tiene 20 podcasts, güey. Ay, sí, otro, ¿verdad, güey? Sí. Va a ser de números y finanzas en los cómics, con Dan Campos. Okay, exactamente. Ahorita lo grabamos. En lo que graban eso, yo lo grabo, okay. No se preocupen. No, y bueno, en los números colectivos, incluyendo digital, tuvo una baja, por ejemplo, en comparativa. ¿Colectivos es con TPs? ¿O de qué es colectivos? Viene la descripción: Estimated Overall North America Market Size, including both print and digital. No te especifica el print cuál es. El overall es el overall del mercado. Y mira, redondeando, 2011 fueron 715 millones, de los cuales 25 millones fueron en digitales. Ese es el número que nos ha estado faltando. Este está bueno. A ver, son 25 millones. Dale. Ok, luego 2012 fueron 805 millones en total. 70 millones de esos fueron digitales. Ah, cabrón. Estás subió hablando casi de que tres, subió tres veces. Casi. No más. No, de 25 a 70 75. Son... 2.75. ¿Son 70 o 75? 70. Por eso es casi 2013, 870 millones en total. Chécate cómo ha subido. O sea, realmente el que está impulsando es el digital. 90 millones fue en digital. Subió ahí 20, otros 20 milloncitos, ¿no? Muy buen pico. Ya empieza a bajar el extremo, exactamente. 2014 fueron 935 millones en total, de los cuales 100, casi una décima parte, fue en digital. Es lógico, ya se ve que está entrando el mercado. ¿Y estás hablando cuántos 100 millones? Fueron 935, casi los 100. O sea, pero realmente ha sido subido. Digo, el casi los 1,000 millones. Y de ahí en 2015 son los 1,000. Exactamente. Sí, hay mucha banda. Exactamente. Los que vieron el primer bloque en video vieron que lo mencionamos, pero bueno. En 2015 fueron 1,030 millones o los 1.03 billones, según numeración gringa, de los cuales son 90 millones. Ahí tuvimos un drop en el 2015. Sí. 2014 era 100 y bajó a 90. Pero esto no indica que se vendan más unidades. Ojo. Indica que pudo haber subido el precio de los cómics, que por ahí debe de haber sido cuando sube Marvel de $3.99 a $4. Igual que de $3.99. Pero si baja $2.99. Si es Drawing the Line, $2.99. ¿no? Ajá, pero ellos publican más. O sea, dos veces Batman, dos veces Justice League, cosas así. Ajá. Pero bueno, o sea, digo, todo suma, ¿no? Uh-huh. Habría que hacer un análisis más profundo, pero está interesante. Pero por eso quiero nada más mencionar. Y el último dato que nos aparece aquí es del 2016, en el cual fueron 1,085 millones en total. Y se mantiene ya con los 90 millones, de los cuales son en digital. Entonces aquí ya estamos llegando al plató, de las ventas. Aproximadamente. El 10% de las ventas proceden del mercado digital a números cerrados. Lo cual es un número bastante interesante. Es un número bastante pitero para lo que yo creí que ya debería de estar ingiriendo, a mi gusto, porque si estamos hablando de que un Batman te vende 100 mil, que es la unidad es el Batman, que es la que se mantiene más o menos, 10 mil son de digital. O sea, estás hablando que si los números que ya promedio de un seller decente, normal, está en 40 mil, 4 mil son digitales. Estás hablando también de que la verdad, no es que sea un mercado pinche, lo que pasa es que hay un fenómeno muy curioso que no estás tomando en cuenta. Yo consideraría que el 90% de la gente que coleccionamos cómics somos anales retentivos. Y ¿90? Estoy viéndome bondadoso y generoso con la banda. ¿Eh? ¿Con el anal o con el retentivo? Un poquito de esto, un poquito de lo otro. ¿Quién soy yo para limitarte, güey? Como tú quieras poderte, ya es muy tu bronca. Pero la cuestión de todo esto es que mucha gente, y lo comentaba Clark, y te lo acabo de hacer el comentario yo con respecto a la basura esta en la que te gastaste tu varo como buen niño de los 90. Pero no en los one shots, nada más en la serie Tonka. La más cara, güey. El punto de todo esto es que necesitamos el cómic. O sea, quiero el cómic físicamente. Sí, se ve muy chido en pantalla, pero es como te dije, güey, esta madre la estás leyendo en el baño, que bueno, es el lugar para leerla, se te acaba el papel y no te duele. Bueno, sí te duele porque, porque es glossy. No, cómo lo hagas si lo haces con No, es hoja por hoja. Es que por eso no se avanza en este planeta. Es que te puedes cortar. Exactamente. Entonces, esa es la cosa. La gente quiere el cómic físicamente en sus manos. Por eso la venta de cómic digital ha avanzado, pero no como tú creías que debía haber avanzado. Pero si sea... las descargas no... las ilegales. Exactamente. Que son, esas sí son mucho más, ¿eh? Esas, sí. Si es, yo creo que debe ganar a ese 10%. Debe ser el doble de todo lo que se le dé, ¿eh? O sea, más o menos. Ahora bien, ¿y qué gente? ¿Quién puede hacer esas cosas, por amor de Dios? Haciendo el comparativo, ¿se recuerdan que mencionamos que en comparación del 2016 al 2017 tuvimos una caída del 10% en general en cómics impresos? Ahora bien, checando los datos de diciembre contra noviembre del 2017, que son los últimos números que tenemos, en cómics hubo una caída del 16.13%, en novelas gráficas del 21.95%. En juguetes 33, Wookie, no compraste tantos Funkos, ¿qué pasó? 33.23% en la caída, ¿eh? Aplícate. Luca failed this Toy Store. O sea, ¿qué onda contigo, güey? A ver, ¿en qué te gastaste la pinche... ¿Cómo se llama? La guinalda. Con razón llegas oliendo jabón chiquito siempre, cabrón. Eso lo explica todo. Pues sí compré el martillo de Thor. Ok. De Legends. Ok. ¿Y vas a comprarte los Funkos del especial de los Teen Titans? Estoy consiguiéndolo. Sí, está pimper esa madre. Y aparte trae una litografía original de Gil Jiménez. Trae un parche de Cyborg, porque pues como el negro está capado, pues nadie le pudo poner el parche, ¿verdad? Te lo tuvieron que hacer. No pude dejar de traerles a presumir mi póster de George Pérez. Ok. ¿Qué me dieron de Avengers? Lástima que no lo pusiste cuando estaba en video, güey. Que sí, bien hábil tú, güey. Sí, bien rehábil, güey. Por eso duplicamos los posts. Sí, no, carnal. Mal, tú muy mal, güey. Pero bueno. Entonces, aquí hay algo... que es un poco 3 segundos más preocupante, güey. Independientemente de la baja de ventas o todo, es la pérdida de licencias, y eso es un post que sí pusiste donde tenías que haberlo puesto, carnal, que habla de que Marvel va a publicar, está en planes para publicar Conan the Barbarian. Que Adi Granov ya dijo, yo quiero dibujar sí, Conan. Lo puso y todo el mundo, sí, güey. Ojalá y eso no le llegue si a su estilo, pero pues estaría chingón. No, güey, ¿a quién le importa? Güey, si lo llevó a dibujar Yusko, hizo portadas Yusko, güey, claro que sí. Aquí es otra cosa importante. Hay muchas empresas que están perdiendo las licencias de... personajes que ya son de Marvel. Mira, Aquaman moreno, estamos viendo el póster que nuestro carnalito... ¿Quién es ese Aquaman con ceja rara, ese, para el que no sepa, es el Jay Lee. Cuando lo dibuja Jay Lee, sí, es como lo dibujaba. Estamos hablando del Prince Amor, porque mi carnalito es especialista en romper el tren de conversación del programa. Pero es lo suyo. Pero... ¡Me extrañarás! Dijo nunca nadie, güey. Pero bueno, la cosa es que estamos viendo entonces que se están perdiendo licencias. Por ejemplo, empresas como, bueno, editoriales, como Dark Horse, exactamente. Le han roto la madre, impresionante. O sea, y Marvel en especial. O sea, Marvel se ha llevado a sus huestes y probablemente lo que decíamos cuando te vendía más, es lo que vendía Dark Horse. Se lleva Star Wars. Conan no tiene tantos números, no es tan seller, pero... curiosamente, la casa sí ha sido la casa del cómic, por lo menos de Conan. Marvel lo publicó durante 30 años, uh-huh. Alrededor de 650 números, okay. Entre todas las series que sacaron, Savage, Conan, King Conan, etc. Uh-huh. etc. King Conan. King Kong and his amazing friends. El gorila y quién más, güey. King Kong and his amazing friends, efectivamente. Uh-huh. Entonces, vemos que... no sé qué vaya a hacer, cuál sea el plan. Ahora, por como lo anuncia Cebulski, que este ya es un anuncio de Cebulski, es la primera vez que Te saltaste el tema. No. Estábamos hablando de que estaba quebrando Dark Horse, güey. No, por eso. Y te lo llevas a Marvel, como siempre, pero ustedes no nunca tendrán un Oscar. Exacto. Le quitan otro de los cómics. Yo creo que de los que le quedan a Dark Horse, probablemente es Buffy, sí. Que ya no tiene tantos cómics en stand. O sea, por lo menos creo que no está saliendo Buffy, está saliendo Angel. Tienen temporadas en paralelo, pero desde que Whedon dejó un poco por irse al cine y todo esto, sí bajó tanto la venta como un poco la calidad del cine. ¿Y se alternan como Legends y Supergirl? ¿A veces sale uno y luego el otro? No. ¿O salen a la par? Salen a la par. Ah, okay. ¿Y qué otra cosa? Y no, y aparte viene, ellos publican Aliens, ellos publican Predator desde tiempos inmemoriales. Ya son Disney, güey. Ya son Disney. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo le quedará de licencio? Se los van a quitar, ¿eh? Pero no sé cuántos son los convenios, se los van a ir quitando poco a poco. Ha sido algo que ha sido, curiosamente, no es únicamente Marvel, porque recordemos, Dark Horse en su momento era la editorial que tenía las licencias, actualmente es IDW. También. IDW y Boom son las que se reparten de cierta manera las licencias, y ese es un gran problema, porque están repartidas, y lo están haciendo bien. Pero fíjate, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, es la onda de que, por ejemplo, editoriales como Image, que es muy el estilo de Dark Horse, son independientes, proyectos de propiedad de los creativos y creadores, etcétera, etcétera. Image no está reportando de que, ay, nos está cargando el payaso. We are 10% muy sólido. We are going to be carried by the clowns, socket by the witch. En los 90, recuerda que Image llegó a ser la segunda editorial más importante, ganándole a DC como por un mes. Ajá. No, claro, pero tomamos un gran mérito. Sí, a lo que voy yo es la estrategia, güey. Ahorita pasan de cómics. Sí. Les falta 20-tantos% para hacerlo, o sea, 3 veces lo que vende. Sí. Pero la cuestión, a lo que yo voy no es eso, a lo que yo voy es la estrategia. ¿Por qué? Porque mientras Image está diciendo, si no hay bronca, owner creator, vas, públicalo. ¿Qué pasa realmente? Pero, ¿cómo se llama? ¿Por qué Dark Horse? Que originalmente era el esquema con el que trabajaba Dark Horse. Recordemos que Hellboy, por ejemplo, Aragonés, Mike Mignola. Que de hecho Hellboy sigue siendo propiedad de... Sí. Sí, es lo que te iba a decir. La otra franquicia que tiene, porque sí es de cierta manera, porque tiene varios títulos VIP. BPRD, bueno, es One Shot. Que realmente las miniseries son miniseries, o sea, son 3 números, son 4 números, one shots, especiales de Halloween, así. Pero es la casa de Mignola, Dark Horse. Es la casa de Mignola, exacto. Llegué a pensar que las miniseries eran continuas, güey. Gracias por especificarlo, güey. No, carnal, si no es por ti, no sé qué sería de mi conocimiento, güey. No, lo que intento decir es que son continuas las miniseries. Se publican, se desarrollan y se publican historias independientes. De mi sabiduría. No, gracias, güey. No, gracias, carnal. Pero, efectivamente, ¿cuál es el problema? O sea, vemos ahorita un vértigo que la verdad ha venido a menos. Pero no deja de ser de DC Comics. Sí, pero vértigo, o sea, Image es vértigo ahora. Curiosamente, de cierta manera, hablando... En las funciones que tenía, sí. En las funciones, no quizá en los mismos contenidos y todo, pero sí va por ahí. Porque Young Animal, aunque se ha tratado de establecer como el sucesor, y se viene un crossover bien padre del universo DC, pero la cuestión es, Young Animal es básicamente un escritor y sus 3 cuates. Son sus 3 chacaladas de ábrele... Te voy a decir qué es. Es lo que hizo Marvel para auspiciar en su momento a Brubaker y a Bendis, para que no se les fueran. Icon, ¿no? Icon, efectivamente. Y a... no nos olvidemos que también está ahí Millar. Sí. Millar también publica los primeros trabajos de Millar World, van a través de Icon. Que ahora que también hay que ser honestos, Vértigo terminó siendo Neil Gaiman y sus dibujantes invitados, güey. Antes de que dijeran, güey, ¿a dónde vamos con todas estas madres? Que fue cuando empezaron las reestructuraciones. Sino que es a Karen Berger, que es alguien a quien deberemos de retomar sobre lo que está haciendo con proyectos. Recordemos que tuvo uno que fue como hit and miss con el Surgeon X. Pero que... No lo he leído, ya me dio huevo. No, es que ya los siguientes números... Creo que hay una serie coreana que está más chida que eso, pero bueno. Y se llama igual, exactamente. Pero lo interesante que aparece acá es que cuando le dan la reestructura a Manabusa, ¿no? Es cuando tienes la época de oro de Vértigo, donde tienes Transmetropolitan, donde tienes The Invisibles, donde tienes una oferta que ya era, ya no tenemos a Gaiman, pero tenemos un megagrupo. La famosa invasión inglesa que se le conoce en los cómics. Güey, ¿no? hasta Animal Man se lo llevan a Vértigo y lo volvieron interesante. O sea, güey. Pero digamos que las funciones es... Vértigo ha perdido su identidad. Y la verdad se me hace un error que dentro de la editorial, como se me hizo en su momento Max, de cierta manera, como lo trató de hacer Marvel, nada más para poner palabrotas o dejar que él, Garth Ennis, hiciera sus chacaladas, técnicamente es para eso. Strange Kiss y Stranger Kisses, si no los han leído, eso están bien fumados, bien... Eso es cómic Merol para toda la bola de poses pretenders que, ay, es que yo no leo mainstream. Vele Strange Kiss y Stranger Kisses y vienes y me platicas, cabrón. Hay 20,000 cosas que pueden leer y que por más que digan, no. Si después de que lees eso encuentras algo más hardcore, güey, ya es porno. Así de rápido. Es Hustler. En serio, nada más le faltan los pictoriales, cabrón. Está rudísima esa madre, güey. Sí, porque ya Playboy ya no. Ya no. En Estados Unidos ya retomaron los asuntos. Ya, después hablamos de eso. Te los encuentras ya en internet, pero pues... Las encuentras también, en... También, sí. Se llama Photoshop. Ya está ahí algoritmos. Pero vaya, sí. De cierta manera, como decíamos, empresas... se duermen sus laureles Dark Horse, siendo la grande de la historia... Y en lugar de alimentar, vive nada más de las 2 franquicias o 3 que le generan dinero... Y empieza a dejar de lado las creaciones originales y cederle el mercado que lo tenía Vértigo cubierto en su momento. Pregunta, ¿quién es ahorita la cabeza editorial de Dark Horse? Creo que sigue siendo Richardson, okay. No estoy seguro. Creo que, mira, aquí tengo un cómic que seguramente lo podemos ver. Sí, sobre todo en un podcast de audio, nada sí, más. Sí, yo creo que sí. No, sí. Siempre lo saca de, como el póster. Vea mi póster. Güey, eso era en el bloque anterior, carnal. What the fuck with you? O sea, cuéntanos, ¿tienes broncas? No, ¿te han quitado cómics de tu colección? ¿Has notado cuentito raro? Sí, devuélvemelos. Hasta que me des el TP, güey, he dicho. Y nada más porque Origin no salió en eBay, si no, ni ese tendrías, cabrón. Pero, nada más porque te distrajiste y el Flash Rebirth no lo aflojaste, cabrón. Pero, pero vaya, o sea, el problema es que han cambiado. En el momento, editoriales como Boom, uh-huh, como IDW, que también se reinventa, empiezan a agarrar todas estas licencias, güey. Licencias sueltas que estaban y les da casa y las hace interesantes nuevamente. Y aparte de eso, ¿sabes qué también, carnal? Los personajes que ya son de derechos públicos libres. Por ejemplo, que tomó Dynamite, ¿no? Exactamente, esa Dynamite. Esa es la otra editorial que falta que maneja. Green bien. Horny, es el Lowly Ranger. ¿Lowly Ranger? Ajá. No, es el Lowly Ranger. No, son los de Friends, ¿verdad? Todo lo que hace Jim Kruger. No, Jim Kruger y Alex Ross. Ajá. Toda la derivación que hace de los Golden Age Heroes que no son tan conocidos, que son en Masks. Y el Kirby Universe. Y el Kirby Universe. Todo eso alimenta Dynamite, y Dynamite lo hace muy bien en su momento. Que eso, en su momento, no son, aunque no son big sellers, no. Güey, pero no necesitan ser big sellers. Ahí, ¿no? Sí. Exacto. No necesitan ser big sellers, lo que necesitan ser títulos sólidos, güey. O sea, con que me vendas 20,000 unidades, tan pitero como se oiga. ¿Tu nicho? 20,000 güeyes que dan like. Carnalito, Yo creo que con 10,000. No seas textual, carnal. O sea, es un número. O sea, puta attention, en lugar de estar viendo tu póster que vas a pegar en tu cuarto si tu mujer te deja, güey. No, puta attention, güey. Yo lo voy a poner doble vista y se lo voy a regalar a alguien que sí lo dejen. O sea, puta attention. A lo que voy es, no me importa si vendes 20,000 copias, si vendes 10,000, si vendes 5,000, por poner números. Vende los constantes. Tráeme esos números mes tras mes. Que no parezca cómic mexicano que solo sale un mes y no tiene continuidad. Y después te relanzo el número 1 20 veces. Ajá, y después me fusilo Star Wars y me fusilo 20,000 madres. Ajá. O sea, pues que eches en lugar de acabar lo que es. Exactamente, güey. Es el problema. El problema es. Es que no aprecia la genialidad. Cuando lo que no existe no se aprecia. La cuestión es esa, güey. Es. Ahí es donde IDW se ve que tiene un esquema, aunque no le quiera tirar ni tumbar del puesto a DC, Disney, whatever in the morning, por lo menos dice, güey, le voy a ofrecer un producto no mainstream a la banda, bola de posters, a la gente que le gustan o tiene nostalgia por los pulp, porque leyó pulps en casa de sus abuelitos y le llamó la atención, les voy a dar moda, el refresh. O hacerlo moda. O hacerlo. No creo, porque el Lowly Ranger, así como que sí, es Lowly Ranger, no Lowly Ranger. Shadow también lo está sacando desde Dynamite. Shadow Knows. No, pero Van también Lord sería. Hearts of Man. Exactamente, recordemos que. Eso es la nariz de la caca en cansaquesos, ¿no? Más mainstream no, es sería lo que está haciendo Valiant, ¿no? Con ¿sí? su. Ahora que va a ser su universo cinematográfico. Claro. Sí, dijo nunca nadie. ¿Qué le queda a Dark Horse? Honestamente, muy poca dignidad, güey. Es lo que le queda, ¿eh? ¿Regalías de Hellboy? Ajá. Uh-huh. Sí, pero ese es el problema. O sea, se deshizo, descuidaron pero por cuidar esto. Predator y Alien eran de sus heavy hitters, Terminator y Robocop. ¿Qué onda con esos personajes? ¿Ya no tienen los derechos o qué? Frank Miller dijo: no toquen Robocop. Sí. O sea, bueno, o tienen que pedir permiso, seguramente. Terminator sacó una miniserie hace como 3 años, fue lo último. 1984-2016 se llama. Y estaba interesante. Pero Ava del Llano. Pero, es que es miniserie de números. Pero honestamente, o sea, sí te saca Fight Club de repente, que vende. Que fue de los últimos que funcionaron a nivel crítica. Está saliendo una chulada que no debería estar en Dark Horse ahorita, como están las cosas, debería estar en Image, que es este Black Hammer. No, premiadísima. Es que no, es el problema. La cuestión es, aparte de las cosas chidas, como mencionas, que está haciendo Image Comics, debería haber esas cosas chidas independientes en Dark Horse, güey. Estamos ese hablando... Ese es el problema, es que Dark ya Horse, no es nada. Dark Horse es la precursora del cómic independiente, no indie, independiente. Y podría ser la casa del cómic de terror, ¿eh? De hecho, sí. Porque es el perfil que manejó un ratote. Y, güey, el simple hecho que tengas a Hellboy, a Bordy y Comics tienes, en su momento. Sí, espiritual. Pero mal dirigido, mal planificado. No, en su momento bien. ahorita. La Ouija ya no funciona como antes. Es que ahorita, ¿qué puede hacer? O sea, bueno, voy a agarrar licencias que quedan libres. Ya se las repartieron, honestamente. Está también repartido, que creo que está Titan Comics y otra, que agarraron las de televisión de las series exitosas, y hay títulos como Orphan Black, hay títulos como Netflix Comics. Sí, agárrate eso, y sabes otro detalle. Te voy a recomendar, carnalito, búscate también los de, ¿cómo se llama esta serie que veíamos? El Monster Mash. ¿Cuál? Ah, ya, que ahorita está en Netflix. He leído dos números y está poca madre. Pensaba Eva Green. Eva Green. Me encanta porque todos sabemos, pero no nos acordamos del nombre. Penny Dreadful. El cómic está muy bueno, parece parte de la continuidad. O sea, esas pendejadas es lo que debería de haber hecho y seguir haciendo. Dark Horse. Exactamente. Otra cosa que va por esa línea, aunque Warner tendría los derechos prioritarios con DC, el Conjuroverso entraría mucho mejor en Dark Horse. War Detective también fue una serie interesante, pero como que no le dieron continuidad. Mira, el problema se pierden cosas, o sea, cuando son muy grandes las que compran estas compañías pequeñas, se acaban perdiendo porque les interesa un personaje o dos. Y así pasa, o sea, no sabemos, Wildstorm, por más que tiene una palancota impresionante con Jim Lee en un alto puesto. Wildstorm ya es parte de DC Comics, de DC Entertainment. Y tiene The Wildstorm, la gran serie escrita por Warren Ellis, ¿no? Quiero leer y ya la comentamos. No sé cómo va. ¿Tú ya la has leído? Yo la abandoné en el número 3, porque empezaron a publicar demasiados números, obviamente, del universo, y fue así de, está chido el concepto, no tengo tiempo para leer tanto. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos ahora sí, como ya escuchaste, 4 de los 5 miembros que te introducimos semana a semana. Me encanta porque éramos 3 de 4 cuando empezaste y anunciaste. Soy como Malibu Comics, güey. Soy como serie de Malibu Comics, así he dicho. ¿Como Eternals de Marvel? Wey. El número 7 de 6. Güey, tenemos, así de rápido, tenemos 3 temporadas y llevamos 3 numeraciones diferentes. Puede ser lo que se me dé la gana. Así de rápido. O DC Rebirth en cualquier reboot. Y bueno, nosotros los dejamos. Vamos a ver el póster de mi carnalito para que no se sienta mal. Y regresamos. Sí, exactamente. Regresamos. I hear that. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No cuento el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Patreons incluidos, gente chida. Ya vieron, en el primer bloque les pusimos una pequeña muestra de lo que va a suceder cuando lleguemos a nuestra segunda meta. No, estamos a $2 nada más de llegar. Vamos, necesitamos más gente en Lianyu. Con dos de ustedes podemos hacerlo. Bueno, con 8 de 25 centavos, ahí con todo gusto. No, dos en macanas. Güey. Hay gente que ni eso, cabrón, pero bueno. Suma. Exactamente. Y bueno, hay algo que estamos platicando en el Inter, ahora sí que entre bloques. Mencionamos la semana pasada, lo vas a manchar, por eso te quedas sin cómics, carnal, luego te andan regañando. Sí, carnal. Lo bueno es que es gratis del cómic. No importa, nunca hay cómics malos, güey. Bueno, sí hay cómics malos, güey. Sí los hay, güey. Es madral, güey. Sí. ¿Dónde está el meta? Sí, no, eso es una basura. Es una basura, no es malo. Es una basura, güey. Es la diferencia. Ajá. Sí, sí. No motherfucker regrets me, he dicho. Pero, estamos platicando de algo muy chido. La semana pasada estuvimos mencionando que Netflix ya había casteado a la protagonista de una serie que salía Nickelodeon originalmente. Bueno, sí era Nickelodeon. Ajá. Que era Melissa Joan Hart. En ese entonces era Sabrina de Teenage Witch. Ya, que creo que la parte más chida, aparte de Melissa Joan Hart, que no tenía 17 años, tenía 25 años en ese entonces. Se come años, ¿eh? Pues sí, no nada más años, güey, entre otras cosas. Poesía urbana, banda. Sabía que le ibas a caspar. Sí, nada más porque corre muy rápido. Pero bueno, la otra cosa que era muy, muy chida del programa era el gato. Pinche animatronic del gato estaba poca madre, pinche. Era ese sentido del humor que deben, así deberían ser los gatos siempre, güey. Es más, si los gatos hablaran serían como ese güey, todos, he dicho. Pero estábamos comentando que Netflix, como ya dije, castó a Sabrina. Tienes la premisa de... Antes de la premisa de la serie. La premisa de los cómics, que está bien mero, güey. Está muy cabrón, fíjate que curiosamente no había pestado. Estoy leyendo mucho de los cuentitos que tengo atrasados. Harto. Lo vean que tiene un montón de comentarios es porque tiene harto tiempo libre. Exactamente. Entonces, el Comic Fest, no los había leído más gratis, menos lo lees, honestamente, así pasa. Pero... Yo era los primeros que leía, güey. ¿Ah, sí? Sí, así que, mira. Gratinado sabe mejor. Ah, huevo. Entonces... Y si es con tortilla, mejor. Lo más curioso es que viene en un tono blanco y negro que creo que le deberían de dar a la serie, porque la original, del primer volumen de Chilling Adventures, van 5 números. Uh-huh. Este vendría siendo el 6º número, porque es el Season 2. Uh-huh. Viene en blanco y negro y se ve poca madre. Es la historia secreta del padre de Sabrina, Edward Spellman. Y está muy mero, ¿eh? O sea, empecemos. Voy a tratar de resumirlo rapidito. Tenemos un bloque, güey. Nadie queremos hablar. Vas, güey. Ok. Venimos cansados. Vas, güey. Y el micro y ahorita regresamos. Voy a ver qué era lo que estaba quemando. No, voy a hacer otro podcast. Mientras. ¿Con cómo se hace? ¿Y Mujerzuela? Ahí te dejo el micrófono. No me lo eches a perder. Vamos y venimos. Bueno, el chiste que es Edward Spellman, el padre de Sabrina, resulta que es un diácono, un monaguillo. Un monaguillo, un altar boy de la iglesia satánica, donde fungían todas las brujas, ¿no? Que cada vez va teniendo problemas económicos, como pasa en todas las religiones, y se les van yendo los seguidores. Eso lo estaba llegando el Señor de la Luz, ¿no? Uh-huh. Evidentemente. ¿El de la competencia? Básicamente. La distinguida pues, competencia. curiosamente... resulta que el chavito es precoz y es un fregón invocando demonios. Entonces, desde muy chiquito, lo primero que hace es, oye, tú que convocaste a Bolac, ¿cómo carajos le hiciste? Le dice el párroco, el mero mero, digamos que es como el papa, o el, no el mero mero, pero sí, el mero mero de ese sector, ¿no? Y entonces le dice, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo viste? Y entonces se da cuenta que tiene una habilidad natural para invocar demonios. Entonces por ahí pasa Belcebú, pasa, empieza a convocar más Merol y le dan, nunca le des tu nombre, nunca esto, consejos, porque pues, todavía estaba chavo imberbe, ¿no? La viste venir, güey, pero por eso lo corregiste, ¿verdad, Carlos? Está volviendo hábil, güey, está volviendo, se aprende, güey. Entonces, lo más cagado es que tiene ese Eddie Monster, ¿no? Sí. El dibujo es Eddie Monster. Sí, entonces, imagínese a Eddie Monster haciendo conjuros mala madre, es ¿no? Es Butch Cassidy. Sí. Es Butch Cassidy, exactamente. Entonces, el chiste es que le deja una tarea y se le ocurre una gran idea a este párroco rector de este sector. Y dice, a ver, voy a tráete e invócate al mero chamuco para que vuelvan toda la atención a las huestes de del maligno, ¿no? Y recuperemos y entre más dineros, donaciones y todo el desmadre. Y entonces el chiste es que empieza a invocar y la caga y la caga y la caga. No puede invocar al mero mero chamuco. Hasta que de repente le mete una santa madrina. Okay. Así aprende, güey. Sí, le dijo, unos necesitan tratar por las buenas, otros necesitan motivación y le mete una santa madre. Ay, sale. No, y sus sentimientos, me vale madre, tú aprendes y a la antigua, la letra con sangre entra y órale, cabrón. Exactamente. A ver, quiero verte con faltas de ortografía después de ver tres madrazos. Y entonces de repente llega un día y le dice, ya lo logré, convócate a la misa, yo te lo aparezco en el momento que quieras. Y tal cual, invoca, llega Satán y nada manches, Hail Satán, y todo el mundo vuelto loco, uh-huh. Poca madre, dicen, güey, no tiene madre, hasta las hermanas que son de Edward, que sí, son mira, las dos tías, que sí es Hilda, se parece a Tom Ellis, güey, ¿no? Hilda y Zelda, ¿no? Ajá. Pero aquí son unas brujas ojeyes, o sea, brujas, brujas. Originalmente en los cómics no eran la buena onda, güey, eran medio gandallonas. De hecho, por eso no querían a Sabrina, porque ajá, ella sí era buena onda. Uh-huh. Es que, y esto es lo padre de este cómic, ¿no? Que está en un borde muy cañón. Siguen sin quererla, porque aparte, el papá había tenido una novia previa, que después hace un retcon con Archie Comics, que es un personaje que salió un momentito, que se llama Madame Satán. Uh-huh. Y resulta que aquí se la ponen de novia al padre, y digamos que era su perversión o su bruja pervertida favorita, con la que hacía todo lo que tenía que hacer. The Wicked Witch. Exacto, The Wicked Witch. Ay, exactamente. Sí, está chido. Entonces, el chiste es que no podía darle un heredero. Y algo tenía esto que no podía conservar el nombre Spellman, uh-huh, dentro de la dinastía. Entonces busca a la madre de Sabrina. Eso se explica este retcon, uh-huh. Este es el origen secreto. Y ella termina tirándose a los leones en una demonstración de ¡ah! Con todos los leones, güey. Se la comen los leones, güey. No, si se los tiró, güey. Es que es Merol. Le tiró los pellejos a los leones, güey. No los quieres, se los tragan los leones, güey. Ese es un tigre blanco, pero está. Okay. Entonces, pues entonces está mala madre, ¿no? Te das cuenta que este cuate, de repente, sus invocaciones a Satán y todo esto, le da la vuelta. Y todo esto lo hace porque el párroco le había prometido, güey, si haces esto por mí, te voy a promocionar como cardenal a los 20 años. Vas a ser miembro del top, ¿no? Del concilio secreto a los 30 y a los 40 eres el papa negro, güey. Es este güey todo ambicioso, dice, pues va. Después de todo esto, se da cuenta que no le iba a cumplir. Y lo más que le llegaba a decir es, te puedes sentar adelante en la misa con tus hermanas, ¿no? Entonces, ya llega y se da cuenta que él nunca invocó a Satán. Era un demonio shapeshifter, okay, que engañó a todo el mundo. Y entonces al final se lo da de premio a él y se lleva al párroco. Y dice que se muere en la noche, pacíficamente, pero que lo nombre heredero de la iglesia. Y entonces él se queda como el mero mero de toda la parroquia. Y entonces, pues vive haciendo sus presentaciones y todo esto. Después de ahí ya decide lo del heredero y llega con la madre de Sabrina, que es Diana, uh-huh, y tal cual tiene una relación, una humana, uh-huh, pide una excepción, digamos, ante el Vaticano, entre apóstrofes, en el cual le dan el permiso de tener una hija con una humana. En este momento, después de que tiene el hijo o la hija, la manda a un hospital psiquiátrico, la trepana y la deja ahí metida. Yo hubiera hecho lo mismo. Y le dice que está muerta la madre. Tal cual. Entonces... Yo lo haría, que no es el procedimiento normal, ¿no? Dice, ay, las vuelves locas. No, no, no. Pero mejor las mando a San Fernando, así de rápido, güey. Se dan cuenta de todas las tranzas que hizo este Zelda e Hilda, uh-huh, las tías. Y entonces se vuelven en contra de Edward y lo llevan y tal cual casi casi se lo traga Yggdrasil el árbol y lo mandan al mundo espiritual. Uh-huh. Muerto en vida, se lo tragan y queda ahí atrapado el espíritu. En la serie primera, lo que había pasado, todo este relajo, es la historia en que Sabrina empieza a descubrir sus facultades. Lo más callado es que hay un primo que uh-huh vive con ella, que es la buena onda el güey, que tiene sus dos serpientes y el otro, y obviamente Sabrina tiene el gato, que resulta que eran... Son personas, ¿no? Sí, el gato era un general, era un brujo que quería derrocar... Warlocks, sí, exactamente. Que quería derrocar a todo el concilio para quedarse con el poder. Uh-huh. Y pues, lo cachan, lo castigan y tu penance va a ser... Eres un gato. Exacto. Y te lo... No, ese no se lo hacen como quieran, al final del día no es un gato. Entonces, pero, y por eso el güey siempre está, es el que le aconseja a Sabrina de que sí, mátalos, tienes el poder, mátalos a todos, ¿para qué te haces mensa? Pues está de ese calibre, curiosamente, el primo es buena onda, le hace un hechizo para que le guste el capitán de americano de la escuela, entonces se vuelven novios. ¿El primo? No, con Sabrina. Ah, ok. Y casi, casi, el chiste de todo esto es que antes de los 16 años no deja que la mancillen y se mantiene virgen porque tiene que hacer su... ¿Nicosils? No, no, porque si no Satán se la chinga en el momento que tiene que hacer su ceremonia de 16, su Sweet 16, uh-huh, lo tiene que hacer, pero en un aquelarre. En el momento esto le dice... ambiente, ¿no, güey? Le dice, ¿sabes qué? No te puedo ver hoy, te veo mañana y todo esto. Va en el aquelarre, pero esto Madame Satán ya está decidida a vengarse. Y le dice dónde se encuentra en el bosque. Ay, no te avisó, pues iba a tener algo con sus amigos en el bosque, qué mal pedo. Entonces este güey todo celoso va a ver. Y resulta que ve la que la se dan cuenta todo mundo, lo casan y termina descuartizado el güey. Entonces, Y a ver, vuelven a pedir permiso a papá para salir con la hija, güey. Lo más merol es que Betty y Verónica salen, como ya hemos dicho, son los que le levantaron a Madame Satán y después son las que le ayudan a soportar el trial by fire, de cierta manera, ante los brujos, el cual le hacen pruebas, en el cual mete la mano a unas rocas candentes, uh-huh, y tal cual se chamusca, pero la mano de Verónica, porque está ayudando a Madame Satán en ese momento a soportar el trial, quién sabe cuál es el plan. Está chido. No, está poca madre, está muy mala madre. Ahora, todo esto va en el momento... en que también hay otro que es el atravesar el cuchillo y si no le salía gota de sangre le estaba diciendo la verdad y eso le pasa a Betty, exactamente. Y entonces de repente te das cuenta de todo este trasfondo y mala madre que hay y lo más curioso es que ella le promete que va a regresar a su novio, Madame Satán, y efectivamente regresa al novio, que es donde abre esto que es el Season 2, que viene a ser el número 6 propiamente de este detalle que escribe muy bien Roberto Aguirre Sacasa. Y su pitch, todo mala madre, es que llega el hijo, el padre, o sea, Edward, resucitado en el cuerpo del novio de Sabrina. Y entonces llega y la madre mata al padre mientras él está cenando, está platicando su origen, se está comiendo al padre. Okay. O sea, este es el calibre de horror que está manejando, que yo creo que si lo hacen muy bien para Netflix, la serie da pinta muy interesante, ¿eh? Nada más, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, entonces, aunque parezca raro, esto que escucharon fue la recomendación de mi carnal. Sí. Él no va a tener, porque acuérdense que él no da recomendaciones, da reseñas. Está bien. Ajá. Acepto dignamente. Él da reseñas, no da recomendaciones. Pero hay algo que me llama mucho la atención de la actriz, ¿cómo se llama? Kiernan Shipka. Kiernan Shipka, que ella estuvo, fue el personaje de Sally Draper en Mad Men. Y se parece de a madres, o sea, de cierta manera. Que se parece a ese personaje, ella era. Pero a Melissa Joan Hart. Sí. Tiene todo. Y ese es precisamente mi punto. Físicamente es mucho del estilo de Melissa. Físicamente, Melissa Joan Hart no tiene cara así como Devil, aunque salió encuerada en ¿cómo se llamaba esta revista? Squire. En Squire. O sea, con todo y eso. Inquire. Así la querías ver. No era desnudo. Salió en Squire. Pero, bueno, un pictorial, muy, muy artístico. Estaba bien Sabrinas en ese entonces. Sí. Sigue, no está tan mal todavía. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que. Era la Teenage, la Sweetheart Teenage, Así como que, ah, esa no... Y esta niña es mucho de ese estilo. Estaría chido de una u otra manera si pones esto con esta niña. Ajá. Si no... O sea, yo creo que le daría un twist muy interesante tener una chavilla que esté así toda cute y toda nice. Que esa era parte del planteamiento original de Sabrina, tanto en las caricaturas y los cómics antiguos como en este. Ella sigue, la siguen dibujando bonita, buena onda, pero las tías volvieron a ser brujas como antes. Y son unos objetos, madre. ¿Eh? Mala madre. Que te voy a decir una cosa. Y el papá también. Ah, bueno, sí, ya lo vimos. Todos son unos objetos. Que aquí la gran diferencia es que no estamos hablando de Sabrina Nickelodeon. Aquí ya estamos hablando de Netflix, que ya da chance para cosas más merolonas. Y una duda en ese mismo, exactamente, y una duda en ese sentido, porque de por sí, ya lo habíamos mencionado, Riverdale ha sido un trancazo en Netflix concretamente. Sí. En Estados Unidos allá se publica el episodio al mismo tiempo que se sale en el CW, gracias a los acuerdos que tienen, y está ubicado en el mismo universo de Creepydale. Según esto... Digo, está producido por Berlanti, que es el productor de ambas series. Hasta donde yo me quedé, no estaba en el universo de Creepydale. Un poco como Black Lightning, que entre que sí, entre que no, todavía no lo definen al 100. Lo pregunto porque de por sí, si el Creepydale era un Riverdale ya más dark, sacar la Sabrina de ese universo, pues es... En teoría, se suponía que la casa de Sabrina, ahora sí que el turf de Sabrina iba a ser el Southside de Riverdale, de Creepydale, que es donde están... Cruzando el lago. Exactamente. Que es donde matan a las cerecitas rojas, güey, al niño Maple. Al hermano de Cherry. Exactamente, ahí es donde lo matan. Se supone que de ese lado está Sabrina, está la parte donde vive Sabrina. Oye, y más si le sigues por allá, te encuentras a Jason Voorhees. Por al paso que van, sí, güey. Pero, por ejemplo, Dennis de Menes es Creepy Dale, güey. Que no deja de ser Creepy Dale, el de los zombies. Uh-huh. Que no lo hicieron porque es Walking Dead, pero lo que hace Roberto Aguirre esa casa en los cómics, al parecer, Sherry Blossom mata a su hermano. Acá lo mata el papá. En la serie de televisión lo mata el papá. Pues, o sea, al final del día la serie de televisión sigue siendo creepy del güey. O sea, no está... Pero es el enfoque que le da Roberto Aguirre a esa casa. Que no está mal, porque honestamente, vamos a ser honestos, como lo comentábamos cuando anunciamos, bueno, cuando platicábamos que iban a lanzar la serie de Archie. Si tú te ibas al Archie clásico de los cómics, no iba a pegar, güey. No. Ya estaba Celine. Ajá. Y aparte es así, los millennials honestamente son muy tontos si no hubieran entendido cómo se, o sea, el por qué esa serie tipo 90-200, Beverly Hills 90-210 o cosas por el estilo. Ajá. No los hubieran entendido, no les hubieran llamado la atención, necesitaban algo más con feels, más oso. No, aparte, imagínate, ay, vamos a ir con Pops a echarnos una hamburguesa, pero que no tenga carne de res, que el pan no tenga gluten. Una hamburguesa vegan, y ahí es donde se va el carajo. Una manada con leche de soya. Sí, yo que, no, ay, lo cañón era muerto por dentro. Los campos donde ordeñan a la soya, güey, eso es lo cabrón, güey, encontrarlos. ¿No? ¿Nunca le has visto las chichis a las almendras? No, exacto. No sé cómo sacan leche de almendras. Sí, no está cabrón. Las pobres, canalito, no seas tan específico. ¿Qué van a reclamar? Tu comentario políticamente incorrecto. Sí, carajo. Bienvenidos a Desnudando. Eso es el lenguaje de manera correcta. Sí, exactamente. Pero es políticamente incorrecto. Pero bueno, rápidamente, te recomiendo a Dan Campos. Ah, es muy fácil. Y aprovechando que tenemos la recomendación de las brujas, en este caso por los cómics que se hizo mi carnalito, hay dos películas. Una, desde luego ya la escucharon, se lanzó hace 2 años y es The Witch, de las mejores películas que hubo en su momento. Y otra, para que tengan la contraposición, The Love Witch o La Bruja del Amor, que es una película paródica que también salió hace 2 años, enfocada en el manejo de las películas de los 70s, por ejemplo, aquí en México, de Lucía Méndez, de Daniela Romo, ese tipo de actores. Exactamente. El retorno de la rana sin saltar. Exactamente, ese tipo de enfoques, pero enfocado en una bruja, la cual para tener poderes pues tiene que ponerle sabrosamente, pero le chupa, y no únicamente la fuerza vital, a sus parejas. O sea, sí es una sucubus. Exactamente. Sí, no manches. Literalmente. Y ella tiene el problema porque dice, pues es que yo quiero tener una relación estable, pero no se me da porque así es como adquiero poderes y habilidades. American Gods, por cierto, como funciona esta diosa, ¿no? Exacto. Sí, Anansi. La diosa egipta, no, es africana. Egipta es diferente a los egipcios, son los del pueblo antiguo del Nilo. Eso es africana con K. Egipto sí está en África. Exactamente. Está por ahí. Pero bueno, The Love Witch es la recomendación, un enfoque muy setentero, y si es hardcore y explícito, entonces si van a ver todo lo que dicen, lo que mis carnalitos dicen que es para discutir. Tiene 2 que 3 escenitas que sí están del tipo, Ok. ¿Por qué no tienes amigos, hermano? Bueno, tu recomendación sea Cookie. Bueno, en Pornhub, nada más como dato cultural. También pueden encontrar películas que no son porno. ¿Sí? Por alguna extraña razón, hay hasta películas de Disney. Bueno, de vero cultural. No, sí. Sí, de hecho, sí. A ver, Cookie. Neta, te metes a googlear la sirenita, güey. No. Sí, pero salen otras cosas. Sí, no, es así. The Shape of Water es una cosa bien distinta ahí. Ah, es lo no que... es de water, precisamente. Esa es mi recomendación, The Shape of Water. Uh-huh. Ojo. No, no, es, no es una película de terror, si es lo que están esperando. Es un cuento de hadas, pero está muy bien hecho. Es de las pocas películas de Del Toro donde no dices esta decisión es torpe, nada más es para que se vea bonito. Realmente está, es congruente la película. Y en cómics, Batman y las Tortugas Ninja sigue bastante entretenida el volumen 2. De Tinion, ¿verdad? Él también está escribiendo esto. Sí, es de Tinion. Llegamos, Dan Campos y yo, a la conclusión de que The Shape of Water es una historia de amor. Aunque dice Dan Campbell, yo no la he visto y no la pienso ver. No, yo sí, y vayan a verla, me tienen que apoyar. No, tú ya no tienes recomendación, no, tú ya no hablas, ya, o sea, compartizo, no. Ya se acabó, eso se va. Sí. La cuestión es que estábamos comentando que hasta un perro te proyecta más amor que la criatura esa de Shep. De hecho, esa película es una adaptación de una canción de Juan Luis Guerra y los 440, ¿eh? A mí lo que... Yo ya llegué a la fabulosa conclusión de que sí es una historia de amor. Cómo se la imaginan las mujeres, porque nada más pasa en su cabecita. Entonces, ahí se las dejó de tarea. Vayan a ver lo que se les dé la gana. Y yo les voy a recomendar rápidamente Teen Titans. Vienen cosas bien interesantes, el cómic obviamente. Vienen cosas bien, bien interesantes, sobre todo ahorita con los Titans of the Future. Y sobre todo, por insisto, lo comenté la semana pasada, lo vuelvo a comentar en ese momento, el que Connor Kent haya recordado a John y que le haya dicho a Superman, no le vuelvo a fallar. Vienen cosas muy chidas. Ya vimos cómo Tim sigue viajando por el Hypertime. Uh-huh. Lo mismo que le pasó a Jason en 52 y One Year Later y todo eso. Vienen cosas bien, bien chidas. Y honestamente, creo que después de Superman, de los títulos de Superman y Batman, como lo comentamos de King, Teen Titans es de los cómics mejor escritos. Y bueno, de esa manera llegamos. Tú no tienes recomendación, ya te aventaste un bloque. Que recomiendo Sabrina, hizo el audiolibro de Sabrina. Y eso fue el. Me faltó hacer la cabra de sacrificio. Me recordé exactamente a la bruja. Ok. No llega. Y a Black Phillips. Exactamente. Y esto nada más es del Halloween Comic Fest. Si hubiera sido el número completo, está cabrón. Pero bueno, llegamos al final de este programa. A nombre del buen DC, Wookie. Mi carnalito Zico, Clark, ya saben que está quemando secuenciales en Pachuca diciendo que está en Nueva York. Y obviamente ya saben que en el centro del multiverso tenemos a nuestros super mecenas, el mismo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Valesmil y Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a Super Rodrigo Díaz. Hay que moverse, compadre, hay que empezar a marcar kilómetros en el Endomundo. Por lo menos métele ahí la marca... Manuel, de agua, ¿no? Métele la marca, sí, de agua. Puede, ¿no? Tenemos también a Super Rodrigo Díaz, que no es cierto, ya lo mencioné, a Federico Rosas en Mount Justice, productor asociado. Uh-huh. Y en Lian Yu tenemos a Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto, Jorge Enrique López, Carito Ramos y Alberto García. Y ahorita que mencionabas acerca, tenemos el desafío del No Geek Left Behind. Por cierto, ahora que ya se inscribieron, un agradecimiento a todos, al mismísimo Rodrigo Díaz, Daniel Villamil aquí presente, que no han corrido ni por sus vidas. Federico Rosas, que va en el octavo lugar, Edith Sánchez en el séptimo, Ricardo está en el once. Jorge, que empiece a caminar, correr. Voy por mi rosque de Reyes, lo voy a marcar como caminata deportiva. Exacto. Oye, güey, la madre, güey, tenía que revisar en 5 minutos. ¿Y llevas disfrazado de monja? Sí. Jorge Figueroa está en el quinto lugar. Jorge Enrico López, que ya se puso las pilas, o mejor dicho, se puso la bicicleta y hizo 30 kilómetros en un entrenamiento. ¿30? 29.8, exacto. En tercer lugar, Richard Grayson. Yo en segundo lugar. Y en primer lugar, Ruido. Ahora que ya se inscribieron, ojo, porque vamos a eliminar la categoría de bicicleta, porque no manchen. Sí. O sea, ya. ¿Cómo se siente feo? Picos Fils, güey. Es un movimiento awesome de nuestra parte. Exactamente. Así de rápido. Y por eso, como es awesome andar en bicicleta, hemos decidido quitar esa categoría para no fallarle a la palabra. Y bueno, de esa manera llegamos al final. Nos escuchan la semana que entra y en tus sabias palabras, carnal. Pedelele con quien quieran. Vámonos. I've got to get better at this magic. I'm trying to sell her of the feelings I have. You're still here? It's over. Go home. Go.